African leaders, get up, stand up, make we pray, Africa, let's be... Bueno, y nos vamos. Y antes de irnos, recordaros que viene la 19ª Calamujaya, ni más ni menos, en Goikoetxea. Para después de marzo, del 8 de marzo, el sábado, Calamu Auto Ecolín. Tenemos aquí un habitante de aquellas periferias, a ver qué nos puedes contar. Sí, sí, ya son 19 las ediciones. 19. Oye, sí, y yo quiero una pregunta muy importante que siempre me he preguntado. Sí. ¿Necesitáis algún juez para catalogar el nivel de... Sí. La verdad es que cada año a veces resulta más complicado encontrar gente dispuesta a echarnos ese cable, ¿no? Pero bueno, cualitativamente es una historia, es una fiesta muy bonita para cualquier persona que, bueno, pues que esté por la liberalización, que le guste plantar, que le guste compartir, que le guste tal. La cosa es que, bueno, a veces hay años que ese jurado, esas cuatro personas que conforman el jurado, suelen tener que hacer una nota de cata, ¿no? Además, una nota de cata, bueno, bastante exhaustiva, ¿no? Eso lo suele llevar Hugo, el artífice un poco técnico de esta historia, que es un amigo de Bilbo que empezó en el asociacionismo y terminó por tener, ahora tiene un negocio, un grow shop que distribuye en exclusiva productos de importación, ¿no? Bueno, el caso es que es una nota de cata que no cualquiera, por ejemplo, los que hemos sido siempre aficionados a disfrutar, ¿no? En su justa medida siempre de la María. Sí, yo, por ejemplo, jamás. Yo solo los domingos, claro, y. Jamás se me ha pasado ni por la cabeza. La luna sí. Y el sol están en una. Lo demás nunca fumo. Hay que tener en cuenta que aunque la cata se realiza pues de una manera muy profesional y que tiene que ver un poco como hacen los sommeliers y de este tipo, ¿no? Que no se trata de beberse una copa de vino, sino de mojarse los labios, ¿no? ¿Entendéis el paralelismo? Claro. A veces hay que probar 27 o 28 muestras de interior, de exterior. Que sativa, se embotan los sentidos. Indica tal, no sé qué. Claro, sí. Si uno no lo hace con cierta profesionalidad, aparte de que es muy difícil llegar a la número 27 y aún tener un cierto criterio para distinguir, ¿no? Para saber si esa es mejor o ya te está... Huelga decir que mantenerte en tus casillas o no agarrarte un terrible cebollón en el que te imposibilita hacer cualquier cosa es complicado, es solo para valientes o gente que tenga mucha tolerancia. Pero bueno, ya os digo que nada, tampoco parece mucho dar dos caladitas. Sí, también hay que explicar, esperar un ratito. Que tampoco quiero que se me malinterprete con buena música porque sí. Antes de que se nos acabe el tiempo, sí. Al fin y al cabo, decir todo lo que va a haber aparte de, ahora la cata, mismo, ¿no? De que la cata además consiste, pues eso, en una prueba de tacto, en una prueba de olfato, que no todo es fumar la valla, sin más. Y en cuanto a las cosas que va a haber, pues como todos los años vamos a tener, pues merced a la, pues eso, a la amabilidad de algunas asociaciones como Achurra, por ejemplo, ¿no? La asociación Achurra, que es aquí de nuestra comarca, pues va a dar dos talleres, uno sobre extracción de resina, ¿no? Y otro sobre, este año, una cosa curiosa, un taller de porrigami, que viene a ser algo así como, bueno, pues una forma de liar cigarros de María bastante artística, ¿no? Hay por ahí en internet auténticas locuras, cosas que no sé si tienen un sentido más allá de la broma, pero bueno, pero que será divertido. Además de eso, pues bueno, contaremos con la animación musical de Jainity y de Big Selecta, ¿no? Haciendo sesiones casi siempre, pues bueno, de música, ya sabéis, de tono dub, jamaicano, marchoso. Pero, y guapo. ¿Es tocar en directo o...? Sí, normalmente además suele haber, no pocas veces hay gente que se anima a una especie de micro abierto, o sea que hay mucho que escuchar y que oír. Y luego, pues eso... se procede a la cata, digamos, a la, y luego también el público asistente, o los colegas que se acerquen, las amigas y amigos que se acerquen, tienen la posibilidad no solo de catar las distintas las distintas muestras que llevan los cultivadores, sino que también las puede puntuar en un premio del público, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo... Una pregunta también. Sí. Yo es que a lo mejor me acerco, porque una vez he estado y se pasa uno bien allí. No, y además... quería saber si en el momento de la cata y esas situaciones están tocando los grupos... Sí, claro. Lo que digamos, o sea, la cata es muy importante. Está, este dato para mí. Se distribuye las muestras, cada una con su número para poderlas identificar, ¿no? Y están están a libre acceso de cualquiera que esté allí. Y mientras la gente se conoce, habla, charla o asiste a estos talleres, pues vas probando y vas. Hombre, evidentemente. No, más que técnicamente a ese dato, lo que me refería es que. Sí, en ese momento están los grupos tocando. Sí, porque... sí, todo, digamos que todo transcurre a la vez, ¿no? Ah, vale, ok. Solo quizás se hace un pequeño paréntesis cuando, por ejemplo, llega el momento de las charlas, pues por ejemplo esta que van a realizar de extracción de resina o así, que son quizás, pues eso, pues conceptos, pequeñas explicaciones técnicas a la gente o tal. Bueno, El resto es un ambiente desenfadado, de fiesta, de conocer gente y sin más comentar que evidentemente, igual que en el caso de los jurados quizás sí están más o menos obligados a hacer una cata de todas las, pero bueno, cualquier persona que se acerque a Vigoscola, si prueba la número 7, la 8, la 12 y la 22, tiene ahí unos pequeños papeles donde poner, pues esta me ha parecido esto, y en función de eso, pues hay un premio. También es importante decir que cualquier persona, cualquier cultivador que aparezca, que tampoco hace falta que aporte muchas flores, una pequeña cantidad, la suficiente para que se pueda hacer una cata en el jurado y una cata mínima en, ¿no? Que con poca cantidad. Seguramente que el cultivador va a estar súper orgulloso de aportar ahí un pequeño grano para que se conozca su cosecha, ¿no? Sí, importante eso, reseñar que, pues gracias a la amabilidad y a la gentileza de Hugo, por ejemplo, los premios, ya hace varios años que decidimos que habría premios para todos los participantes, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de que sí que hay unos pocos premios especiales para las tres o cuatro muestras que digamos, ganan la copa, ¿no? Hay un premio... muy majo para todos los demás participantes, que como digo es gracias a la amabilidad de Hugo de Recoge y Siembra, ¿no? De Bilbo. Y nada, al final hacia las 12 de la noche se hace público, digamos, el palmarés. También hay que reseñar que a las 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche se puede pedir cena, ¿no? El que quiera puede pedir cena y compartir unas... unas buenas viandas. Eso es, habrá refrigerio y habrá toda clase de cosas, algunas por cortesía y por cuenta de la casa, habrá buena cantidad de naranjitas y de vitamina C y cosas ricas y azucaradas y también saladas por si acaso a alguien le fallan las fuerzas o la tensión arterial le juega una mala pasada, etcétera, etcétera, todo está previsto. Tenemos incluso un equipo médico maravilloso, compuesto por los veterinarios de costumbre, el equipo médico habitual. Y en el botiquín tenemos una toallita húmeda, para si te pega la blanca, si te saca fuera al patio, si te pone la toallita en la nuca y te vas refrescando con las vistas que hay, se te quitan los males rápido. Hace también unos cuantos años que pensamos que era más práctico prevenir que curar. Entonces, como no nos podemos permitir tener un servicio, digamos, profesional de atención, lo que tenemos es una especie de árbitros que intentan echar un ojito a esas personas que evidentemente se van a pasar de la raya justo a tiempo de, ¿no? Amistosamente y con mucho cariño, pues irles explicando, tranqui, tío, que haz una pausa, ¿no? Y bueno, y si en el peor de los casos alguien resulta un poquitín intoxicado, pues para todos aquellos que dicen que la droga es toda igual de mortal y horripilante y tal, no sé qué, que sepan que en 19 años lo más grave que nos ha sucedido pues ha sido que hemos tenido que acompañar a algún coleguita o alguna coleguita a que se dé un paseíto, se le refresquen las ideas, un poquito de agua aquí en la nuca y en la frente, un cafecito, una siesta y todo arreglado. Que seguramente también a veces pasa y no es el día de esa fiesta. Hay que, o sea que... Honestamente, nos pasa más o menos a la mitad de las personas que asistimos. Tanto las de casa, las que no son de las asociaciones, las de las asociaciones, en fin. inevitablemente pasa, porque hay momentos en los que hay que salir a airearse. Esto es así. Esto es así. Bueno, pues eso, aquí queda recogido esta agenda para el próximo sábado, ¿no? Que ya estamos martes, pues martes, miércoles. Muchas gracias, querido compañero, por este espacio para hablar de este tema. Y sin más, pues recordar. Bueno, la pena es que ha sido la cosa muy improvisada, porque no teníamos conocimiento, yo por lo menos, de... Sí, esto, hombre, también. Nada, pero siempre me pilla la fecha sin darme cuenta. Está abierto para todo aquel que... Y recordar que, bueno, que lo auténticamente importante es que estamos hablando de algo que ni es drogadura como nos venden, ni es... que es algo que está en nuestra mano, ¿no? Cultivar nuestros derechos y dar la espalda, entre otras cosas, al negocio del narcotráfico y abrazar la cultura del cannabis con la mesura y la responsabilidad necesaria. Y bueno, sin más, muchas gracias por el cachito. Ahí nos vemos el sábado y de verdad, hombre, que si te vienes... Estaría bueno, y estoy totalmente de acuerdo, ya que en cualquier partido de fútbol la gente que va borracha se pega mucho más que en cualquier concentración de porros, que la gente está escuchando música tranquilamente, relajada. A ver qué es drogadura.